Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más, una semana más, aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos esta primera semana de noviembre haciendo referencia a lo último que comentábamos el pasado viernes, y era que, como bien saben, nosotros informábamos sobre la disputa de la jornada de liga en la primera andaluza, sobre el partido Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Roteña. Nuestra última hora era que se iba a disputar el partido sin público, pero se iba a disputar, pero a lo largo de del mediodía, más o menos, a eso de las 2 de la tarde, el Ubrique Unión Deportiva hacía valer una opción que daba la Federación Andaluza de Fútbol a los equipos para aplazar el choque ya calendado, el choque establecido con su fecha y hora. Y según nos informaban desde el mismo Ubrique Unión Deportiva, finalmente decidían aplazarlo ante la imposibilidad de que pudieran contar con público en la grada. Prefirieron, en este caso, aplazar el partido para otro momento en el que sí se pueda disputar con aficionados. Así que finalmente el domingo no se pudo disputar este encuentro. Y no fue el único en la categoría, porque la mayoría de los equipos optaron por esta opción. El Torno, Trebujena y Chipiona decidieron aplazar sus partidos ante el Jerez Industrial, Jerez Deportivo Fútbol Club y Villamartín, mientras que el único encuentro que se disputó este fin de semana fue el que midió al Algaida y al Recreativo Portuense, que terminó con victoria del Algaida por 5-1. Ahora, pues esa misma opción también creemos que la tendrán los equipos para este próximo fin de semana, para esta próxima jornada. Pero en principio también nos informan desde el Ubrique Unión Deportiva que, en este caso, el partido previsto para la tercera jornada, el Villamartín-Ubrique Unión Deportiva, sí se va a disputar. Villamartín dice que ese partido sí se va a jugar. Será el domingo a las 12 del mediodía, salvo cambio, como saben, de última hora. Aparte del fútbol, por cierto, que este fin de semana en principio también comienza la liga para el Ubrique Unión Deportiva Juvenil A. Habrá que ver si a esta hora estamos intentando también descifrar si se va a poder disputar esa jornada o no. En principio se mantiene, está en pie, como nos dijo el pasado viernes el vicepresidente de la Federación Gaditana o de la Delegación Gaditana de Fútbol, Pedro Román. Dicho esto, la noticia del fin de semana ha sido doble. Por un lado, el ubriqueño Jorge López Janeiro se ha proclamado campeón de Andalucía Master 45 de Rally BTT. Enseguida vamos a hablar de esto porque hoy nos vamos a centrar en este título regional. Pero por otra parte, también se disputaba el Campeonato de Andalucía de Clubes Sub-14 en Málaga de atletismo, donde tuvimos la representación ubriqueña de Luis Zecarías Galve como componente del equipo Chapín de Jerez. Luis Zecarías Galve en la prueba de 1000 metros lograba la segunda posición con un tiempo de 3:20:19, lejos de los mejores tiempos que estaba marcando últimamente, y también, como viene siendo habitual, destacó en la prueba de jabalina, donde se llevó la victoria con una distancia de 28,23 metros, también lejos de su mejor marca. Esto sirvió para que su equipo, el Chapín de Jerez, sumara punto y consiguiera el subcampeonato en esa categoría masculina, por detrás del Cueva de Nerja, UMA, Chapín de Jerez en segunda posición y Club Deportivo Ecijano tercero en esta clasificación de clubes de Andalucía. Ya iremos dando más datos sobre estas cuestiones, pero hoy nos vamos a adentrar, como decimos, en el ciclismo y en ese campeonato de Andalucía de Rally BTT que se disputó en la localidad onubense del Almendro, donde hubo una amplia representación de los mejores ciclistas de la región. Era todo un campeonato regional. Finalmente se pudo disputar, como otros eventos deportivos, y la grata noticia nos vino por parte del ubriqueño Jorge López Janeiro, porque, como bien saben, lleva años peleando por esa medalla de oro y por fin ha tenido que llegar este 2020 para que consiguiera la victoria y además venciendo a su histórico rival, deportivamente hablando, el arcense José María Fernández, que en los últimos años pues era el ciclista, ¿no?, que le había arrebatado pues el oro en esos campeonatos de Andalucía. Por ejemplo, el año pasado en Villamartín fue plata con menos de 20 segundos de diferencia con respecto a Fernández. Pues bien, hoy vamos a hablar de esto y lo vamos a hacer con el protagonista, con Jorge López Janeiro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Dicen que el que la sigue, la consigue, y está claro que lo has perseguido durante mucho tiempo, este título de campeón de Andalucía. ¿Qué sabe? Uf, pues la verdad que muy contento, ¿no? Llevo... mira que he tenido grandes triunfos y esto, pero este se me había atravesado, me había quedado varios años ahí tocando el larguero, y por fin este año pues lo hemos conseguido, ¿no? Tengo esta, creo que es la quinta medalla a nivel andaluz. Uh-huh. Pero la primera de oro, y ya te digo, muy muy muy contento. Uh-huh. En lo que se refiere a la modalidad esta de rallies BTT, creo que tienes otros dos subcampeonatos, ¿no? Sí, eso, tengo dos subcampeonatos, el año pasado y el anterior. Uh-huh. Y también tengo dos medallas de bronce en la modalidad de ciclocross. Pero este, ya te digo, este es mi primera medalla de oro, y muy contento. Te lo digo más que nada porque recuerdo que el año pasado te quedaste a poco más de 20 segundos de la medalla de oro, y no sé si tú crees que ya habías hecho mérito suficiente en esta disciplina como para haber ganado este campeonato con anterioridad. Bueno, sí, pero también hay que contar que no corro yo solo, ¿no? Entonces, bueno, uno de mi rival más directo, que era Pepe, ¿no? Pepe, el bombero de Arco. Uh-huh. Pues he estado ahí batallando estos dos o tres años con él. Y bueno, como bien dice, en Villamartín el año pasado me quedé a 20 segunditos. Y bueno, había que exprimir un poco más, y bueno, por fin lo hemos conseguido. Precisamente con José María Fernández han mantenido esa rivalidad deportiva en estos últimos años, y ha habido periodos en los que incluso has estado tú un puntito por encima de él. Pero claro, lo que había que consumarlo era en una gran cita como esta, ¿no? Sí, claro, la verdad que este año pues sí, le había cogido la medida. En el campeonato de España estuve a ir con él, él quedó quinto y yo sexto. En la última bajada que me la estaba disputando con él, me salió la cadena y no pude. Hace tres semanas aquí en Jerez, en el Open de Andalucía, pues también le gané. Y bueno, este fin de semana, pues igualmente hay que contar que normalmente la categoría en Master 40. Uh-huh. Y los campeonatos pues se divide en 5 años, entonces tanto él como yo tenemos más de 45 años y el campeonato es eso, para mayores de 45. Uh-huh. El nivel en Master 40 pues en general es bastante grande, pero aún así también muy contento con el resultado, porque ya te digo, los que quedaron delante mía en esa categoría pues son gente muy muy importante y que casi han comido de hecho. Estamos hablando de que en la categoría Master 40 y Master 45 corréis todos juntos, y uh-huh, y que bueno, en esta ocasión, aparte de llevarte esa primera posición en Master 45, has sido quinto, ¿no? El quinto mejor tiempo de digamos de la combinada. Efectivamente, y por eso digo, y los corredores que han quedado delante mía pues son muy, muy, muy buenos corredores. Está ahí Juan Pedro Trujillo, que lleva toda la vida en esto. De hecho, ha sido campeón de España élite. Y bueno, son rivales muy duros. Pero bueno, mi carrera en este caso era Master 45. Mi rival más directo era José María Fernández. Y bueno, con él me lo disputé. Uh-huh. Jorge, ¿cómo era este circuito del Almendro? Pues la verdad que era un circuito que me gustó mucho. Era un circuito, me gustan los circuitos cortos donde hay que darle más vueltas porque pasa más veces por los mismos sitios, ¿no? Era un circuito que empezaba con una subida bastante exigente de unos 2 minutos y medio, que ahí a mí pues, comparándolo con en este caso con Pepe, ahí pues para sus características son mejores que las mías, pero después se volvía un circuito muy muy técnico, muy suelto, con mucha piedra, y ahí pues bueno, me manejo bastante bien. Había que cuidar bastante el tema de los neumáticos por los pinchazos y todo, pero ya te digo, un circuito muy muy completo y en el que vamos, tanto a mí como a los demás corredores fueron la delicia. Hay que tener en cuenta que quien organizó la prueba es el seleccionador andaluz. Uh-huh. y sabe bastante de esto, ¿no? Uh-huh. Jorge, ¿se podía suponer que este año, con el tema de la pandemia, los ciclistas que competís, o los deportistas en general, os costaría, no llegaríais a vuestro mejor nivel? Pero eso, digamos, se podía suponer a priori, pero resulta que ha sido todo al contrario. Parece que la gente ha llegado con más fuerzas que nunca, ¿no? Sí, la verdad que bueno, la gente tenía muchas ganas de competir, ¿no? Quizá incluso haya venido mejor el no competir tanto, ¿no? Porque llegas a las pruebas un poco más descansado, si has planificado bien el entrenamiento, si has hecho bien la tarea, como digo, pues quizá yo, por ejemplo, este año pues he notado que eso, que he descansado, he llegado a las pruebas un poco más descansado que en otras ocasiones, y creo que eso ha podido ser también el secreto, ¿no? En este caso. Supongo que a vuestro favor también el que la habéis podido preparar con tiempo, porque su celebración estaba confirmada desde hace tiempo, desde hace meses. No ha ocurrido como en otras pruebas, que prácticamente se ha enterado que se iba a disputar dos semanas antes, ¿no? Sí, bueno, ya yo en mayo pues salió esta fecha y me lo puse como objetivo. Era el objetivo, sabía que no íbamos a competir mucho y bueno, hasta última hora hemos tenido la incertidumbre de que si se iba a poder desarrollar o no, ¿no? Pero ya te digo, yo vengo pensando en este día desde mayo y me he preparado específicamente para esa prueba. Evidentemente hemos hecho corrido en otras ocasiones, pero la vista estaba puesta en esta prueba y gracias a Dios pues ha salido bastante bien. Aquí hubo mucha incertidumbre el pasado jueves y el pasado viernes con la normativa de restricción aprobado por la Junta de Andalucía sobre si se podría celebrar, y estoy hablando de fútbol, ¿no?, la jornada de liga de esa primera andaluza. ¿En algún momento ha peligrado la disputa de este campeonato de Andalucía o la norma era muy clara? Bueno, a ver, como bien dice, todos hemos estado pendientes de esto, de que saliera publicado el BOJA, ¿no?, de a ver qué iba a salir en el BOJA, ¿no? Hemos tenido mucha incertidumbre. En el momento que pusieron el toque de queda, ya la gente hablaba de que se suspendía la prueba y todo. Yo he estado en contacto muy directo con el organizador. El organizador, pues evidentemente, hasta que no saliera el BOJA, no podía decidir qué iba a pasar. Pero te puedo asegurar que el organizador nunca ha dudado de que la prueba no se iba a desarrollar. Entonces, bueno, en vista, así ha sido, ¿no?, que se ha desarrollado, y la verdad que hay que darle la enhorabuena porque las medidas adoptadas, las medidas de seguridad, las medidas tanto al Club San Bartolomé, que fue el que lo organizó, y a la Federación Andaluza de Ciclismo, hay que darle la enhorabuena porque han sacado un evento en estos difíciles momentos. Bueno, vamos a lo que fue la carrera en sí, porque ya decimos que el año pasado en Villamartín fuiste plata 20 segundos del primero, de José María Fernández, del ciclista arcense. Este año ha sido oro, pero la diferencia ha sido de más de 3 minutos. Cuéntanos cómo fue la carrera. Bueno, pues ya te digo, el marcaje era él. Lo dejé un poco que llevara la batuta de la carrera, de los inicios. Me desentendí totalmente de la carrera, mi rueda era la de José María. Digo que me desentendí, que hubo un momento en que íbamos octavo o noveno de la clasificación de Master 40, porque ya te digo, mi único objetivo era seguir la estela de José María. Estuve dos vueltas ahí con él y hubo un momento ya a mitad de la tercera que decidí, en una subida muy técnica, dar el ataque. Y bueno, aproveché que él tuvo ahí un bajón y bueno, ya enchufado hasta meta. Y bueno, mi sorpresa fue eso, que fueron casi 3 minutos y medio lo que le metí en esas 3 últimas vueltas. Uh-huh. También es verdad que bueno, que a lo mejor pues José María pues lo cogería mal y ya pues psicológicamente pues también puede afectar que bueno, que si no puedes ir detrás de un corredor pues ya das un poco por tirada la cuchara. y bueno, ya te digo, yo en el momento que di el ataque, lo tenía muy claro que no podía parar hasta llegar a meta, llegar a quien llegara o fuese detrás de quien fuese. Y después, bueno, de hecho, cuando pegué el ataque, pues sí, ya empecé a coger gente que iban delante mía en Master 40. Y bueno, ya te digo, terminé pletórico y muy contento. ¿Podemos decir que has llegado en uno de tus mejores momentos a este Campeonato de Andalucía o ha habido años en los que has estado más fuerte? A ver, yo creo que en esto del deporte la cabeza es mucho, ¿no? Y ya te digo, de hecho, de haberle podido ganar estas semanas atrás en el Open de Andalucía, tener la motivación del nuevo entrenador como Manuel Rojo, que me ha estado guiando en estos últimos meses, pues la verdad que tenía una moral por los cielos, ¿no? Y bueno, como dice, pues a lo mejor a nivel físico pues habré estado así similar a esto, pero tenía un puntito que me daba esa motivación de estar ahí delante, de haberle ganado ya anteriormente, y creo que eso también ha sido mucho. ¿Es cuestión entonces de confianza? ¿De confianza bien entendida? Bueno, como quien dice, de creértelo, ¿no? De creértelo que puedes ganar y que puedes estar ahí delante. Con los pies en el suelo, ¿no? Pero sabiendo que podemos hacerlo. Uh-huh. Eso es también una cuestión muy muy importante en disciplinas deportivas como el ciclismo, porque como tú bien comentas, el factor psicológico o digamos incluso la estrategia juegan un papel decisivo. Siendo este Campeonato de Andalucía la prueba regional por antonomasia y tú siendo deportista federado, con esa competición a la vista, ¿hubo algún tipo de problema para desplazarse? Si íbamos a competir con la licencia federativa, no íbamos a tener ningún problema. Lo que sí es verdad que yo tenía planeado pues venir con la familia. De hecho, mi hija pequeña también iba a correr, que finalmente no vino. Entonces, bueno, a diferencia de en otras ocasiones, pues no me pude desplazar con la familia al completo, como suelo hacer. Uh-huh. Y bueno, nos juntamos 3 o 4 corredores del equipo y nos desplazamos juntos. No había otra. El balance de lo que ha sido la actuación del Centauro no podía haber sido mejor, ¿no? Bueno, pues la verdad que ha sido increíble. Tenemos un corredor nuevo que a mitad de temporada, incluso después, antes, justamente antes del confinamiento, me dijo que iba a competir, que quería competir con nosotros. Raúl Mena, un corredor que era su primer año en Master 30, que había corrido en élite y había hecho muy buenas actuaciones, pero que es un, vamos, por motivos laborales y todo esto, pues no puede dedicar todo el tiempo que se puede dedicar a esto, ¿no?, para estar en forma. Y la verdad que ha sorprendido a todos, ¿no?, ganando la manga de Master 30, que es una manga donde hay muy, muy, muy buenos corredores, y bueno, consiguió el campeonato de Andalucía en Master 30, y la verdad que sorprendió a todos. Después tenemos ahí a Cristina Barberán, que ya sabéis de ella como es, uh-huh. Que bueno, también consiguió el campeonato. Y en temas de escuela tenemos ahí un niño que es Hugo Franco, que es su último año infantil, que ya el año que viene empieza las categorías de más adulto, que ya es cadete, y tenemos muchísimas esperanzas puestas en él, en el sentido de que ese niño puede llegar muy lejos en el ciclismo y puede, digamos que ahora mismo puede ser uno de los niños que puede comer de esto el día de mañana. Uh-huh. Solo tiene que estar ahora mismo preocupado de disfrutar. Sí, claro, uh-huh. Eso es primordial. Y de hecho, a ver, entreno casi todos los días, suele entrenar conmigo. Uh-huh. Es un niño que acaba de cumplir 14 años, tiene la cabeza puesta encima de los hombros y es un niño muy humilde, a pesar de todos los que ha ganado. Este niño desde pequeño, creo que es el 14 campeonato de Andalucía que gana en todas las modalidades, que no ha habido un año que haya participado y no haya ganado el campeonato de Andalucía. Uh-huh. Y ya te digo, tenemos muchísimas esperanzas puestas en él, y bueno, el año que viene el Open de España, si por fin, a ver si se puede celebrar. Tenemos, ya te digo, tenemos muchas esperanzas y bueno, esperemos que hagáis eco de su triunfo. Uh-huh. Estaremos atentos, quédense con ese nombre. ¿Hugo es? ¿Hugo de apellido? Hugo, Hugo Franco. Hugo Franco, vamos a estar muy atentos a ese nombre, por lo que nos comenta los próximos años, y esperemos que sea así, ¿no? Que podamos ver a un deportista, y más viniendo de una escuela hermana, lo consideramos, aunque es jerezana, nosotros también la consideramos en cierta manera como un poquito ubriqueña, ¿no? Y que puedan surgir deportistas de esas escuelas, y sería un reflejo al trabajo que estáis realizando en ella. Ahora vamos a hablar, pero antes, para ir cerrando lo que ha sido este campeonato de Andalucía, Villa del Almendro, la organización, ¿qué tal? ¿Cómo se ha adaptado a la normativa anti-COVID, a todo el protocolo? ¿Cómo lo han llevado a cabo? Bueno, pues si recuerdas, estuve en la primera prueba que se celebró en Andalucía después del confinamiento. Sí, sí, sí. Lo organizaron ellos la mismos. La crono, que fue el desafío cero. Uh-huh. Y bueno, ya tenían esa experiencia. Y la verdad que no dejaron montar carpas. Había una zona restringida donde a la entrada te tomaban la temperatura para poder calentar, que solamente podían entrar los corredores. Evidentemente no había público, pero es lógico que si los padres llevan a su hijo, pues tienen que estar allí. Entonces, digamos que había público, pero ya te digo, eran porque tenían que ir acompañados los deportistas menores, ¿no? Y ya te digo, yo creo que hay que darle un 10, porque con lo que está cayendo, sacaron una prueba estupenda y hasta la fecha no ha habido ningún problema, ¿no?, al respecto. Jorge, ¿aquí termina entonces esta típica temporada 2020? Sí, para mí termina ya termina. Vamos a coger aire un par de semanitas y con vistas puestas ya para el año que viene, que si Dios quiere, y a ver cómo va la cosa, empezamos a prepararnos la K-Epi de nuevo, y si finalmente no podemos ir, pues bueno, ahí se quedará el entrenamiento para las pruebas que podamos desarrollar aquí cerquita y no desplazarnos. Pero el objetivo ahora mismo, dentro de un par de semanas, empezar con la vista puesta a la K-Epi, que es a final de marzo, y bueno, a ver cómo va todo y a ver si nos podemos desplazar a la zona, a ver cómo... Lo bueno es que se están haciendo eventos deportivos. Uh-huh. Que a pesar de las restricciones y todo, se están desarrollando, y tenemos la esperanza de que podamos asistir a la K-Epi. Sobre todo porque además esos protocolos que se están llevando a cabo en las competiciones deportivas están funcionando a la perfección, porque es mínimo, digamos, los casos que se están dando en algunos, bueno, tú sabes, esto muchas veces es una lotería, pero es mínimo ese porcentaje de casos que están surgiendo de eventos deportivos. Por lo tanto, se quiere decir que se están haciendo las cosas bien, y que los protocolos están funcionando, y que por lo tanto se pueden celebrar este tipo de pruebas. A la hora de hacer balance de este 2020, Jorge, no sé si tendrás sentimientos encontrados, porque claro, por un lado tenemos la suspensión abrupta de esa K-Epi, que bueno, ya no vamos a decir nada de lo que supone esa prueba, pero bueno, el broche este de la temporada, ¿cómo te has encontrado? ¿Cómo ha venido los descansos? Supongo que también es la parte positiva. Sí, ya te digo, ya después de haber pasado el valle de la K-Epi, después de haber estado confinado, pues sin ganas de bicicleta, con esto, pues bueno, hemos retomado el vuelo, y eso, nos pusimos como objetivo este campeonato de Andalucía, y bueno, y lo hemos conseguido, ¿no? Como digo en mis redes sociales, ¿no? Dice, ponte un objetivo y lucha por él. Si durante el trayecto, durante el camino, has disfrutado, pues el objetivo está conseguido. Pero si lo consigues, pues ya es la repera, ¿no? Pues así ha sido, ¿no? Estos meses he podido asistir al Campeonato de España, que también estoy contento con mi participación. La Vuelta a Madrid non-stop, que era una modalidad nueva, y pude sacarla hacia adelante también, y muy buena experiencia. Y ya te digo, disfrutando, intentando eso, de pasármelo bien y disfrutar de mi hobby, compaginando con la familia, con el trabajo. Y la verdad que bueno, que muy contento. Jorge, ¿no te da la sensación de estar mejor siendo un Máster 45 que cuando eras un Máster 30? pues sí, esto es como dice, como, no sé, he ido mejorando, he ido... Manolo me decía, que yo cuando hablé con él con el tema del entrenamiento, digo, hombre, Manolo, digo, yo no sé si voy a poder mejorar y todo esto. Y él me dice, ahora, la finalidad. La finalidad es tener confianza y pensar en que siempre se puede mejorar. Y bueno, la verdad que hacen así, y ya te digo, disfruto mucho con las sensaciones que tengo en carrera, y bueno, para mí eso es más que incluso ganar la medalla. Y ya para ir terminando, vamos a quedarnos con el tema de las escuelas, que siempre nos interesa mucho. ¿Cómo están funcionando? Pues bueno, la verdad que muy bien, ha habido bajas, como suele haber en todos los sitios, pero seguimos teniendo el mismo bloque de niños que el año pasado. Este año pues hemos querido mejorar con el tema del COVID, de la COVID, con más monitores. Los grupos, antes teníamos 5 grupos diferenciados, ahora lo que hemos hecho, pues hemos metido más monitores y tenemos grupos más reducidos, digamos como pequeñas burbujas. Y bueno, de momento no hemos tenido ningún problema, va todo bien, y ya te digo, y día a día me llaman por teléfono de que quieren eso, de altas nuevas, de uh-huh. Y ya te digo, en principio todo bien, uh-huh. no hay otra. Supongo que habrá que esperar también a que la situación esté más clara, porque supongo que los padres con los niños, pues viendo la televisión, viendo que todos los días no crece el número de infectados, lo digo por estos momentos, ¿no? Pueden estar temerosos, pero en general lo que sí se ha visto es muchos niños, mucha gente joven que se ha aficionado durante estos últimos meses a la bicicleta. Tú nos confirmas que hay gente aunque hay gente que se ha dado de baja y otra que se ha incorporado. Sí, bueno, el que se da de baja es porque, vamos, el niño pues al fin y al cabo no disfruta con lo que está haciendo, ¿no? Y uh-huh. Bueno, preferimos que se dé baja que esté aquí sin tener ganas, ¿no? Nosotros no queremos niños activos, niños que tengan ganas de aprender, niños que quieran avanzar, ¿no? Y ya te digo, se ha visto que eso, que están entrando gente nueva, ¿no? Y uh-huh. Bien, hay que tener en cuenta que también es un deporte al aire libre, que las distancias, digamos, se guardan, que también están viendo cómo estamos trabajando, de que son grupos reducidos, y eso, quiera que no, pues también es un punto a nuestro favor. Bueno, y que contáis con ese circuito en Guadalcacín, ¿no? Que también es otro sí. Gran punto a vuestro favor, que digamos que es como si tuvierais un estadio para vosotros. Sí, bueno, lo que pasa es que después de esto, de las mejoras que le hemos hecho este año también, pues también nos ha llegado una mala noticia de que bueno, dentro de un par de años por ahí, pues donde está situado el circuito, pues se harán viviendas. Anda. Y bueno, habrá que buscarse algún otro sitio o reinventarnos, ¿no? Que, uh-huh. Pero bueno, eso no nos cabe duda de que esto seguirá, y que buscaremos otro sitio y buscaremos otro tipo de diversión, ¿no? Uh-huh. Y ya por último, para aclarar lo del tema de las restricciones y todo eso, tú como ciclista federado, como deportista federado, ¿cómo queda la cosa ahora para poder entrenar y desplazarse en bici? Se supone que los federados no tenéis restricciones en los desplazamientos y por lo tanto podía hacerlo como hasta antes de la aprobación de esta última normativa, ¿no? Efectivamente, precisamente allí en el Almendro, que coincidimos con el presidente de la Federación Andaluza también, nos comunicaba que incluso para desplazarte, siempre relacionado con el tema de la bicicleta, evidentemente, no tienes por qué llevar la bicicleta en el coche. Puedes ir perfectamente a Ubrique, puedo ir yo a un gimnasio a prepararme, digamos, siempre con la licencia federativa. Digamos que la licencia federativa es el salvaconducto para poder salir de los términos del municipio, ¿no? Siempre, claro, que esté haciendo la práctica deportiva o que vaya ahí a realizar una práctica deportiva, independientemente que sea en bici o sin bici. Bueno, pues nosotros lo teníamos claro, pero para que aquellos oyentes que todavía nos preguntaban, ¿no?, por esa opción, que el que esté federado, los deportistas federados pueden entrenar con total normalidad. Eso sí, siempre tienen que llevar encima esa licencia federativa en vigor que demuestre que precisamente pues se encuentra o se desplaza por motivos relacionados con la práctica deportiva. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias y sobre todo la enhorabuena, que llevábamos esperando esta noticia hace ya algunos años, era todo cuestión de tiempo y por fin llegaba en este año tan, tan atípico. Y lo bueno, pues ya decimos, ante tu histórico rival, por decirlo de alguna manera, y ganándole con esa autoridad. Como tú dices, ahora a descansar y bueno, ya cuando vuelva la competición seguiremos tratando contigo. Pues nada, muchas gracias, Jesús, y muchas gracias por eso, porque mis palabras lleguen a mi paisano. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, ya para recordar lo que fue esta prueba, esta carrera que se disputaba en la localidad del Almendro, en Huelva, vamos a quedarnos con esa clasificación en la categoría Master 40, Master 45 en concreto, donde, como hemos dicho, Jorge López Janeiro conseguía la primera posición en el Campeonato de Andalucía, se proclama campeón de Andalucía con cierta autoridad. Quinto de la general o de la combinada en Máster 40, que entraban los Máster 40 y los Máster 45, y en esa categoría de Máster 45 lograba, como decimos, la victoria con un tiempo de 1 hora 7 minutos 8 segundos. Segunda posición para el arcense José María Fernández Rodríguez, con un tiempo de 1 hora 10 minutos 27 segundos. Y tercera posición para David Delgado Mesa, con un tiempo de 1 hora 12 minutos 41 segundos. También quisiéramos recordar que el conjunto Capibike, el equipo ciclista de cantera que dirige o que patrocina el lubriqueño Eduardo Cotrino, también contaba con presencia en esta cita del Almendro, de este campeonato de Andalucía. Victoria para Elena, tercera posición para Elena Flores Moreno, que hizo una carrera sobresaliente con una remontada espectacular, pasando de la última posición a la tercera en la categoría de alevines femenina. Conseguía esa medalla de bronce. Rafael Gómez Rodríguez conseguía terminar en quinta posición de la categoría promesas después de varias caídas durante la prueba, y Samuel Cotrino Benítez terminó en el puesto 11 de la clasificación de principiantes. Con esta prueba, por lo tanto, se da por concluida esta temporada tan atípica y particular que hemos vivido todos. Y bueno, apenas eso, que este año precisamente era el año en el que debutaba o en el que se había creado este equipo. Y bueno, pues la verdad que a pesar de las circunstancias se pueden dar por satisfecho con esos resultados y sobre todo con dando esa imagen de club. Esperemos que poco a poco vaya creciendo. Y con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. So hey, here's to everything.